Tenemos el contacto ya con nuestro compañero Jorge Muy López bien. Sabe desde Europa. Jorge, ¿estás por ahí? Buen día. Buenas. Sí, estoy encerrado como todo el mundo. Buen día a todos y bueno, que con el deseo de que estén bien y que sigan cuidándose, Chen. Muy bien, bueno, ¿qué panorama a esta altura, Jorge, repasar? Desolador. Sí. Capaz que la imagen más impactante, Hernán, de estas últimas horas no haya sido en Europa, sino por lo menos a mí me ha parecido el entierro en Island Heart, en Nueva York, haciendo una fosa común ¿Qué tal? para enterrar a cientos de personas. Caramba, en el país más poderoso del mundo, el país capitalista más poderoso del mundo, la verdad es que esas imágenes son realmente impactantes, ¿no? Porque sí, dice mucho primero del no control de la pandemia, segundo de la situación económica de Estados Unidos, de tercero de la falta de logística en Nueva York, bueno, una locura, ¿no? Yo creo que esas, a nivel de imagen, me parece de lo más impactante en estas últimas horas, ¿verdad? Sí, es cierto. Tremendo. Y además habla de la dimensión del problema y sobre todo la dimensión de la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Exacto. Y como hemos venido hablando las últimas semanas, Ángeles, sucede que aquellos países que no tengan un sistema de salud público poderoso son los primeros que caen, y Estados Unidos obviamente no lo tiene. Entonces, Claro. es decir, había un reportaje muy interesante, puso la televisión francesa hace un par de días, o tres, de dos médicas, doctoras, dos doctoras cubanas, perdón, norteamericanas, pero recibidas en Cuba, trabajando en hospitales públicos de Nueva York, agradeciéndole a Cuba, por supuesto, haber contribuido a que si no sería imposible porque eran afroamericanas y por tanto pobres. Ellos habían estudiado en la Universidad de Medicina de Cuba y estaban trabajando 20 horas en hospitales y era un poco la muestra de lo que del cataclismo de la hospitalización pública en Estados Unidos. Muy interesante que demuestra una vez más lo que más o menos sabíamos, ¿no? De que hay sistemas públicos sanitarios que no están para nada preparados porque no tienen recursos hace muchos años, ¿no? Exactamente. ¿Sabés qué? Sobre este entierro que vos decías, ¿no? En una fosa común en Nueva York, en pleno Nueva York, que vos relacionás con los edificios y la manzana y toda la historia del glamour del mundo allí, me parece Ya que hay se que encargó explicarlo un Hollywood de poco más, transmitir porque los creo cines. que no se tiene una idea exacta de lo que pasa con eso, ¿no? De cómo fue estas imágenes, dice, llevaban los féretros a esa fosa común y era mucha gente, ¿no? En un principio se hablaba de gente que no era reclama, que moría y no era reclamada por sus familiares, y después, como vieron la posibilidad fácil de enterrar ahí a cientos de personas, tenemos en cuenta que en Estados Unidos ayer, por ejemplo, oficialmente, repito, fallecieron 2.000 personas, de las cuales prácticamente la mitad está siendo en Nueva York, que está siendo el centro de la infección en Estados Unidos. Y después ya familiares que no tenían recursos para poder enterrarlos en cementerios, digamos, comunes, normales, firmaban para que también fueran trasladados sus familiares a esa fosa común, ¿no? Es algo terrible, terrible, pero aparte que dice mucho, ¿no? Porque cuánta gente, yo no sé por qué me vino a la cabeza, Ángeles, las miles de personas que normalmente en Centroamérica empiezan caravanas de migración para ir al paraíso, ¿no? Y el paraíso Sí, norteamericano es esto también, ¿no? exactamente. Es una imagen muy dura y que no la van a mostrar. Porque si a vos te dicen, como están diciendo ahora, que están con una situación muy complicada, que están las casas mortuorias, las morgues, todas desbordadas, las de Ecuador la mostraron enseguida. Sí, Y eso fue efectivamente. tapa de todos los informativos. Sin embargo, las de Nueva York no, con morgues repletas, con Claro. hospitales de campaña. La situación, yo creo que de las peores que situaciones a nivel mundial están sucediendo en Nueva York, como digo, es decir, Sí, en los pocos hospitales públicos que hay yo he visto una fotografía creo que era de la agencia France Press, donde había unas 35 personas en un pasillo esperando que se muriera alguien en el CTI para ingresar, ¿no? Era una situación de Segunda Guerra Mundial, pero horrible. Digo porque Estados Unidos representa lo que representa a nivel mundial, ¿no? Y bueno, es un poco el buque insignia que marca camino dentro de la estructura capitalista en la que vivimos. Y chocar con esas imágenes quiere decir que estábamos ante un gran fraude, digamos, de concepción del mundo, ¿no? Es decir, eso no es ni mucho menos el paradigma a imitar, claro. Claro, lo que dicen es que esa zona, ese Heart Island, es el lugar donde normalmente usaban para esto, ¿no? Para enterrar a gente que no reclamaban, pero que ahora se multiplicó claro, por cinco. Lo importante es la cuneta que hacen así, ¿sí? Interminable, de filas para meter muertos, que yo no sé, yo creo que a nivel visual, lo único que más parecido es los campos de concentración nazis, ¿verdad? Es decir, una fila así de gente fallecida y puesta ahí de una manera increíble. Bueno, esa es la realidad que nos está trayendo esto y sobre todo que está desenmascarando sistemas de salud absolutamente inútiles, nefastos, porque no se le ha dotado económicamente y que ahí está, ¿no? Es decir, no es mucha sorpresa. Lo que pasa es que las consecuencias son así. Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, prevé cientos de miles de muertos. Ojo, estamos hablando de una cifra que puede ser impactante. Sí. El Fondo Monetario Internacional ha dejado caer que Estados Unidos podría ser bajar a un segundo escalafón después de lo que es el verano europeo, julio-agosto, y bueno, no creo que salga de esta pandemia como en cabeza de, digamos, de la economía mundial. Claro. Jorge, ¿y en España cómo está la cosa? En España festejan, Ángeles, 500 muertos, porque es una bajada, cómo estarán las cosas, ¿verdad? Es decir, sí. 506, 510 muertos que hubo el día de ayer, se consideran unos datos muy buenos. ¿Por qué? Porque se venía de unos datos de 900 y pico de muertos en los últimos días y realmente ha descendido, ¿no? Pero cuesta decir que es una buena noticia, ¿no? Que haya 500 personas muertas. Lo que ha ocurrido en España, al igual que en Italia, pero aquí lo han acentuado más en España, han habilitado trenes, ferrocarriles que trasladan personas que estaban en el CTI o a punto de entrar en el CTI a lugares donde no hay tanta demanda de CTI, me explico, es decir, de Madrid, que sí. Es un sitio absolutamente nefasto en estos momentos, es otro de los focos a nivel mundial de pandemia, no dan abasto y entonces se han habilitado trenes que van a salir en las próximas horas para poner ahí enfermos y trasladarlo a ciudades que también tienen obviamente hospitales y CTI, para que no están siendo tan utilizados para trasladarlos para que se queden ahí. Eso marca la pauta de que el desborde auténtico que hay en Madrid, por ejemplo, es uno, como digo, unos puntos candentes. Se sigue en la pelea de dónde están los tapabocas, dónde están los respiradores, dónde está tal. De todas maneras, el gobierno español sí está haciendo compras a China de cientos de miles. Una cosa interesante que Vietnam, que bien hablamos poco de Vietnam, ha donado cientos de miles de tapabocas también a Europa, 110.000 o 120.000 a España. Digo porque también son noticias chiquitas que hay que destacar, como Vietnam, también medio aislado del mundo, con su economía socialista maltrecha, es capaz de tener un sistema público y de hacer cosas que a los poderosos países europeos les viene bien ahora, ¿no? Y la gran polémica dentro de Europa, Ángeles, es que el capitalismo no está dejando mucho más tiempo a la gente en sus casas. Me explico, que hay una orden del gobierno español que va a ser correspondida en otros países europeos para ir bajando la intensidad del confinamiento. Esto es, que las personas que trabajan en sitios no esenciales, léase en el capitalismo fábricas de producción, se tienen que ir incorporando a partir de mañana a su centro de trabajo. Le dicen que con tapabocas, con precaución, a distancia, pero lo cierto y verdad es que el gran capital ha dado órdenes de que no puede parar la producción porque pierde. Entonces hoy, es, aunque es domingo, sábado hay un día, una gran polémica en redes sociales y entre la clase política, digamos, diciendo que cómo es esto de que el lunes, dentro de pocas horas, en realidad, cientos de miles de trabajadores van a tener que ir, que saltarse de alguna manera el confinamiento, que sí tienen sus familias, para ir a producir, ¿no? Lo que por se eso está, es que acá se está dando lo mismo, entonces. Exactamente, es el balanceo que hacen entre la salud y la economía, ¿no? Es decir, la producción capitalista no puede parar, y a partir de ahí la salud empieza a importar poco. Una vez que está el shock hecho, ya a partir de ahí, por un lado, los técnicos expertos dicen que hay que quedarse en casa, pero los grandes gurús de la economía de cada país o de los continentes dicen que no se puede parar la producción. Sí. No, dale, dale. No, la dicotomía que se plantea siempre la pierden los trabajadores, que van a tener que salir por cientos de miles, millones de trabajadores mañana, simplemente corriendo a las fábricas y volver rápidamente a sus casas. Es decir, el confinamiento existe, el confinamiento es necesario, pero hay que producir para que la maquinaria económica, capitalista en este caso, no se detenga. Bueno, ¿y con Italia, Inglaterra, Alemania? Otra de las grandes cuestiones que ocurre en toda Europa es que empieza a ser, cuando estamos hablando de cantidades de números de muertos o de infectados o de tal, decir, los números empiezan a ser elásticos. Me refiero que en cada país lo está contando de una manera, y hay ya un zumbido generalizado de que hay un gran fraude en la cantidad de los datos que se están dando. Hay países que lo están contando de una manera, es decir, que están diciendo que las personas que mueren en su casa no se computan, otros que hay un salto enorme entre los datos que dan las funerarias. Incluso, fíjate qué curioso, los que fabrican ataúdes no corresponde con los datos oficiales. Entonces ahí está abriéndose una brecha donde los gobiernos y las oposiciones en cada país están ya cuestionando abiertamente que los números que están saliendo no se corresponden con la realidad. Eso es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que ha tenido que ajustar, creo que exigido por la Organización Mundial de la Salud, ajustar un número, y ahora han empezado a salir cientos de muertos. De hecho, ayer 1.000, es decir, 900 y pico. Es decir, que han tenido que reajustar porque Alemania, por ejemplo, sigue con un índice muy bajo de fallecidos, porque dice que la gente se queda en su casa, la gente mayor muere en su casa, pero no la computan como fallecido por la epidemia, ¿no? En fin, es una guerra de, como decíamos el otro día, es como una guerra, siempre se dice que la verdad es la primera víctima, ¿no? Y está siendo tal cual, es decir, no se están diciendo verdades, hay muchísima preocupación por el día después, que no se sabe cuándo va a ser. Países como España e Italia, que viven en buena manera del turismo, ya la campaña de turismo están prácticamente cerradas y están desaparecidas para lo que es el verano europeo, julio-agosto, hoteles no van a abrir, playas van a estar cerradas, y eso significa un bajón económico que vamos a ver cómo acaba, ¿no? Bien, Boris Johnson, es un segundo para Boris Johnson. Boris Johnson, que entró con coronavirus en el hospital, primero negó todo, dijo que todo era mentira, qué sé yo, y después entró en el hospital. Hay unas imágenes horribles de él dando la mano a médicos que no se la querían dar. El tipo funciona, es un Bolsonaro, para entendernos ahí, que sí, lo tenemos más cerca en Uruguay. Es un Bolsonaro europeo, no, es decir, un poco más controlado, pero un poco así, ¿no? Y bueno, entró en el CTI, luego salió, y ahora parece que todo indica que se recupera. Ojo, que el 80-85% de las personas que en el test le da que tienen coronavirus, afortunadamente se recuperan, no podemos ser alarmistas. Sí, claro, el problema claro. Es que ese 15% que muere es mucho comparado con, claro, con las cientos de miles de personas que están infectadas en el planeta. En el caso de Boris Johnson, se ha reajustado todo el tema en Inglaterra se ha unido un poco a lo que no quería, que era a las restricciones en las casas. En el caso de Inglaterra ocurre algo que a ver si me puedo explicar, psicológicamente es complicado. Vos sabés que el inglés a medio, tiene muy, muy interiorizado lo de las libertades personales. Entonces, que venga el Estado, el gobierno o alguien a decir que se tiene que quedar en casa, no lo asumen del todo. No sé si me explico. Es decir, que puede más el hecho de que decido yo si quiero salir a la calle o quiero o me quiero infectar, lo decido yo, que nadie lo decida por mí. Eso que parece una barbaridad está muy interiorizado. Entonces hace que veamos imágenes de Londres, de determinados barrios, donde la gente sigue más o menos circulando, aunque tenga la obligación, digamos, sanitaria, de quedarse en casa. Es decir, es una forma de ser diferente, son distintos. Bueno, ¿nos queda algo? Nada más que yo creo que dentro de muy poco tiempo se va a empezar a analizar y vamos a poder hacerlo, las consecuencias económicas que en primer lugar va a tener en Europa y en segundo y como rebote en América Latina, que es lo que nos preocupa. Yo creo que hay que estar muy atento, creo que te lo envié hace unos días, el informe del Fondo Monetario Internacional de la repercusión que va a tener en los países, llamémosle emergentes, antes llamados de tercer mundo, para su futuro, ¿no? Es decir, con cientos y miles de millones de dólares que están saliendo del tercer mundo buscando situaciones más seguras. Eso indica que la pandemia, por decirlo de una manera, en muchos países está por llegar todavía. Sí, exacto. Bueno, Jorge, muchas gracias por este tiempo. Nos reencontramos la semana que viene. Saludos bueno, a la cuando familia. Bueno, cuando quieran. Y igualmente, y por favor, a la audiencia, a ustedes, que se cuiden mucho, que disfruten de la vida de otra manera. Lo mismo para ustedes, ¿eh? Chao. Un beso grande. Chao, chao.